Fabiana, ¿qué tal? Buen día. Damián y Américo, te saludamos desde Radio Encuentro. ¿Cómo va? Bueno, buen día a Damián, Américo y a toda la audiencia. Bueno, Fabiana, ayer hubo una asamblea que se convocó de manera urgente, bueno, por todo lo que ya sabemos, ¿no? La visita que tenemos por estas horas aquí en la ciudad y en la región. Contanos qué se ha resuelto. Bueno, teníamos previsto una asamblea para el día 29, decidimos adelantarla dadas las circunstancias. Uh-huh. Y bueno, lo que surgió de la asamblea es poner un poco a la gente, al tanto a la gente nueva que se acercó, en qué consistía la asamblea, en las comisiones que estaba, ya se estaba trabajando y demás. Y bueno, se empezó a plantear qué es lo que quería hacer la gente respecto de esta información, de esta visita, de esta comitiva, sí, de chinos y de técnicos argentinos también a la zona. Y bueno, que es decir, cuáles eran las pautas y no, los modos para actuar para preservarnos, ¿no? Claro. Ya sea nuestra integridad física, como para no incurrir en algo y que se desvirtuara el reclamo. Entonces se pautó en principio que nos íbamos a presentar en la residencia de los gobernadores, porque había un trascendido de que la cena que estaba prevista para el día anterior se había pasado para el día de ayer, a las 20:30 o así. Quedamos en reunirnos a las 20 horas frente a la residencia de los gobernadores. Se hizo eso y se aclaró también que más allá de que ellos llegaran o no, igual se iba a hacer una manifestación allí, una manifestación pacífica con ruido, con carteles, con remeras, con banderas, para que quedara plasmado eso también resaltar que si las manifestaciones eran pacíficas, podían ir también niños y demás, que es que van a ser a la larga los más afectados por todo esto. Claramente. Y sí. Bueno, ayer hubo lo que fue la asamblea, una cantidad de gente mayor a la que venía participando, ¿no? Sí. Hubo mucha más gente, gratamente sorprendidos por... supusimos que iba a sumarse un poco más de gente, pero no tanta como hubo ayer. Claro. Y bueno, hubo gente, inclusive en las comisiones se sumó más gente, hay gente que está preguntando también para sumarse a distintas comisiones porque se tuvieron que ir antes. Y bueno, buenísimo, genial, cuanto más plural sea la asamblea, se nota por los aportes y también por las ideas que proponen que se va enriqueciendo el espacio, y bueno, esa es la idea, que la gente se empodere y haga uso o pueda ejercitar lo que mejor sabe hacer en el marco de una asamblea popular. Claro. ¿Qué se sabe respecto a esta visita, a esta comitiva? Bueno, hasta hoy a la mañana se confirmó, pero muy muy muy temprano, muy a la madrugada, que se habían alojado aparentemente en el Jarillal, en Sierra Grande, que no estaban como habían trascendido, que estaban por ahí en las grutas o que habían regresado. Sí. Y luego hubo un trascendido de que habrían regresado a Buenos Aires vía Trelew y vía algunos vía Trelew, otros vía Bahía Blanca. De todos modos, como a esta gente ya no le creemos nada, claro, seguimos atentos y bueno, vamos a chequear que efectivamente no se hayan quedado por la zona. Seguimos en comunicación con toda la gente de la costa atlántica y seguimos en comunicación entre nosotros para manifestar hasta un último momento nuestro repudio al proyecto y a su presencia. Claro que sí. ¿Para hoy se tiene previsto alguna actividad puntual o lo van a ir manejando conforme vayan pasando los minutos, las horas? Lo vamos a ir manejando, es decir, según lo que surja o lo que trascienda, vamos a ir viendo qué se hace o qué se plantea o qué se puede hacer. Para el sábado, si bien se adelantó un poco la reunión, la asamblea, este sábado. De todas formas, ¿va a haber un nuevo encuentro? En principio no. Lo que sí hay el sábado es una asamblea en Sierra Grande. Y bueno, aquel que se pueda acercar a acompañar la asamblea que se haga en Sierra Grande, genial. De hecho, algunos de nosotros vamos a ir, ya nos habíamos comprometido con anterioridad. Sí. No pensábamos estar muchos porque estaba la asamblea prevista acá. Pero sí hay una asamblea en Sierra Grande el sábado y el viernes, desde mañana, hay una asamblea en general con eso. Está bien. ¿Cómo han tomado vos personalmente las declaraciones del gobernador? Ay, bueno, todo lo que ha dicho hasta ahora ha sido siempre para minimizar lo que uno hace, para también un poco para dividir esto de decir, a ver, si los conozco a todos, fulano gana tanto, es jubilado, el otro está ocupado y gana tanto, los sindicalistas, bla, bla, bla. Bueno, creo que que todos tienen derecho a réplica respecto de si ganan o no, pero eso no va al punto principal, que es todos tenemos derecho a reclamar por una mejor calidad de vida y para evitar que se cometa esta atrocidad. Esto es así, no importa quiénes seamos, y de hecho una de las cosas que ellos manifiestan es que somos siempre los mismos, efectivamente los mismos, hemos llegado y hemos concretado muchas cosas a lo largo de todos estos años.